Hola, muy buenas noches y bienvenidos al programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Les invitamos, como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que siempre han interesado. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Hoy junto a mí, junto al micro, como siempre, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y que les habla David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963-83-5580. 963-83-5580. También nos pueden escribir una dirección de correo electrónico. edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. Además de una página web en internet, www.adimensional.org, desde la cual pueden escucharnos como cada semana a través de internet y donde pueden encontrar pues, un montón de artículos, información y donde pueden también descargarse los programas completos para su posterior escucha. Recuerden, en www.adimensional.org. Hoy, después de las noticias de la semana, tendremos al otro lado del hilo telefónico a Tomé Martínez, autor del libro de la editorial Nautilus titulado Tras las huellas del pasado imposible, un autor que ya hemos tenido en este programa ya bastante tiempo atrás y que hoy lo volveremos a tener hablándonos de nuestro pasado. Antes de comenzar con las noticias que traemos hoy, que traemos esta semana, pues hablar un poquito de algunas noticias, algunas novedades que hemos tenido esta semana. Noticias de la semana y casi del mes es el que se cumple ahora mismo 25 años del papado del Papa Juan Pablo II. Sí. Y que parece ser, pues, ¿no?, que le están dando bastante bombo, bastante repercusión, diciendo que ha sido un personaje, digamos, cumbre en la sociedad de los últimos 25 años, en este caso. Pero bueno, cada uno puede verlo de una forma diferente. Creemos que sí, para la cultura y para la religión cristiana, pero para otras culturas no ha sido tanto, ¿no? No, la verdad es que quizás el único aspecto positivo ha sido, digamos, así, el primer papa, digamos, político en este sentido, porque los anteriores, sobre todo los italianos, estaban ahí que no se movían del lugar. Este, por lo menos, ha viajado. Y, digamos, ha tenido mucha más repercusión política su pontificado, exacto. Y, pero lo demás, a nivel social, a nivel moral, la verdad es que lamentable y muy deficiente es, digamos, la labor de este papa. Estaban especulando con que le iban a dar el premio Nobel de la Paz, por lo mucho que había hecho por la paz, y realmente, pues reconozco que no entiendo cómo le pueden dar el Nobel, no se lo han dado, pero cómo pueden pensar en él cuando realmente ha hecho muy poquito a favor de la paz. Simplemente con decir que están contra la guerra no es hacer nada, ¿no? Eso lo decimos todos. Sí, exacto. O sea, decir que sí o que no en ambas posturas y más en cómo estaba era bastante cómodo. decir que está a favor o está en contra sin nada más. Es la postura de este papa que, bueno, que parece que como se va a morir, porque está enfermo, cosa que no deseamos a nadie, pues hay que, claro, hay que resaltarlo, hablar bien de él. Pero bueno, es que hay muy pocas cosas de hablar de él. Muy pocas, la verdad, muy pocas. Y bueno, es que tampoco, ni siquiera, podríamos decir, un papa muy conservador, consecuente con lo que piensa y lo que dice. Es que ni siquiera ha sido eso. No. O sea, entre una de las cosas que comentamos fue con Juan Arias, uno de los corresponsales del periódico El País en el Vaticano, que en el Nuevo Catecismo, sin dar ningún tipo de explicación, se cargó en limbo por motivos personales, nunca por motivos, digamos, religiosos. Entonces, eso tampoco es ser un papa conservador en el sentido de llevar a rajatabla, o sea, lo lleva, pero cuando le interesa se lo salta, ¿no? Las leyes que él mismo preside, ¿no? Como, digamos, máximo exponente de la Iglesia Católica. También ha comentado que mientras él viva el tema del celibato ni se lo va a plantear. Claro. O sea que bueno, es que en ningún momento, en nada, este papa pues puede ser positivo. Esperemos que a ver si el próximo es un poquito mejor. Y según las profecías, este será el antepenúltimo papa de la, digamos, de la historia. Cuando el último muera, pues acabará, digamos, la historia moderna y a lo mejor empieza otra, ¿no? También es posible. Y la semana pasada no hicimos programa porque el jueves fue festivo aquí en la Comunidad Valenciana y el viernes pues hicimos un pequeño puente. Y no pudimos comentar que se presentó hace dos domingos el programa de JJ Benítez en Televisión Española, Planeta Encantado, que yo no tenía la oportunidad de ver ni la semana pasada ni esta, pero Paco sí nos puede hacer un pequeño comentario, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta serie esperada de JJ Benítez? A ver, para el público que, digamos, conoce poco este tipo de misterios, el tema de las piedras de Ica, la línea de Nazca, los, digamos, los moais en la famosa isla de Pascua, o sea, tiene provecho el digamos, el documental en ese sentido, por lo menos para las personas que no conocen esta temática, está bien. Lo que yo he visto en estos dos documentales, esperemos que el domingo cambie, ha sido documentales bastante flojos en este sentido y muy malos. O sea, que no aportan nada. Incluso en el primer documental, no sé a quién quería engañar, el señor Benítez, pero con el tema de que la tierra estaba intacta y que las piedras salían y se veía perfectamente de una cantera, muchas personas que me han comentado, arqueólogos, personas que están acostumbradas a excavar, diciendo, bueno, pero ¿cómo se le ocurre decir a este señor que la tierra estaba sin remover? Pero bueno, son defectos, no sabemos si de forma o de contenido también, pero bueno, por lo menos, en mi opinión personal, ha defraudado bastante estos documentales. Bueno, me parece perfecto la crítica, ¿no? Porque también, pues, a las personas que nos interesan los temas, nos gustan, nos apasionan, pues también a veces nos tildan de ser demasiado, de endiosar demasiado a los personajes que están, digamos, en la cima. Benítez, Tica Jiménez, podemos hablar, ¿no? Y no tiene que ser así. Si uno cree que lo que está haciendo no es bueno o no es provechoso, o que el dinero que se está gastando no repercute en la calidad de la misma, pues se puede decir perfectamente, como tú dices. Yo es que no lo he visto, no puedo comentar. No, yo lo sé, estoy grabando con las noticias en vídeo. Sí, lo veo en su momento. Con las noticias que me llegan, pues, a través de foros y de correos, pues veo lo que tú dices, ¿no? Que falta algo, que algunos datos no están muy claros, que hay análisis que se iban a hacer y no sabemos muy bien cuándo saldrán, sobre la tira de Ica, por ejemplo. En fin, que están un poco, que le falta algo, ¿no?, a estos reportajes. No, la verdad es que a ver si este domingo, porque como, no sé si son 12 o 15 reportajes lo que ha firmado Televisión Española, exactamente con Benítez, a lo mejor alguno, el próximo, nos aporta algo positivo. Pero bueno, por lo menos a los que conocemos, entre comillas, estos temas, porque así expertos no hay nadie, nos ha defraudado bastante estos dos primeros documentales, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor nos reserva lo mejor para el final. Y también, pues, otro programa de televisión, en este caso, pues bastante lamentable, porque decirlo, un programa que se llama, aquí en Canal, ¿no?, se llama La Bomba, que no sé muy bien, empezó hace unos días, y yo pues tuve la desgracia de ver un trozo de este programa. Salió el amigo Paco Porras, parapsicólogo, como él se suele llamar. También estaba pues uno de los hermanos Matamoros, no sé cuál, porque no los conozco. Bueno, y pues lo típico, ¿no? También estaba Frías de RP, y lo típico, insultos, gritos, incluso Paco Porras presentó un CD que había grabado. Bueno, un espectáculo lamentable, como siempre. Y que luego nos llaman a nosotros, a otras personas, para que podamos a esta serie de programas para dar seriedad, ¿no? ¿Cómo se puede dar seriedad con estas personas? Imposible. De esta forma. Y bueno, hablando de este programa, en Canal Nuevo se ve que se ha puesto de moda porque en La Naranja Mecánica salieron Yusei Jarro y el señor Sabadell frente a frente, hablando de Nostradamus. Sí, sí, profecías. Las profecías de Nostradamus. Un tema que, bueno, ambiguo ya en sí. O sea, desde el principio es un tema muy, muy ambiguo. Es un tema casi ya de creencias, porque nadie puede demostrar si las profecías son ciertas o no, y pongo en cuestión muchas de ellas si son realmente de Nostradamus o no. O sea, que eso ya, ahí empezamos. Por ejemplo, la famosa centuria número 11, cuando tiene Nostradamus 10 centurias, no sé de dónde sacaron la número 11, a lo mejor la tenía guardada en el baúl de los recuerdos. O sea, datos muy confusos nos han dado de este personaje, Nostradamus, y bueno, si hay algo interesante del mismo, la verdad es que con estas informaciones tan contradictorias, poco provecho vamos a sacar de Nostradamus. Sí, también se habló de las profecías de Malaquías, pues, referente a los papas, ¿no? Si este era el penúltimo, sí. Si no, cuánto quedaba. Si el, sí, el 13 de diciembre era la fecha de fallecimiento. Sí, decía más o menos, bueno, esa época. No decía fallecimiento, decía que le iban a matar en una ciudad muy determinada, ¿no? Que iba a morir de caso natural. Es una cosa bastante extraña, ¿no? Veremos si se cumple o no se cumple. No, y hablando ya del Papa, o sea, no entiendo cómo este 25 aniversario se le da este bombo, y hace unos días estuvo aquí el Dalai Lama, en España, y pasó inadvertido. Salió algún retazo, pero uno de los representantes espirituales más, digamos, con más adeptos del mundo, incluso más conocido en algunos aspectos que el propio Papa, pues pasó por aquí inadvertido, por este país. Bastante mejores que los de la Iglesia Católica. La verdad es que sí, pero bueno, cada uno ahí tiene su peculiar forma de verlo. Noticias de la semana ha sido ese astronauta, el primer astronauta chino, que viajó, ¿no? Viajó a la Luna, viajó alrededor de la Tierra y que volvió, dio 14 vueltas a la Tierra antes de aterrizar en Mongolia hacia las 12:30 de este miércoles pasado, a unos 350 kilómetros al noroeste de Pekín, al cabo de más de 21 horas de vuelo espacial, el primer vuelo espacial que realizó China. La verdad es que es una cosa interesante. Li Jina, director de equipamiento del Ejército Popular de Liberación, que pilota el programa Shenzhou, estimó que esta misión ha sido un éxito total, al igual que los responsables del Centro Aeroespacial de Control y Mando de Pekín. Ha sido un éxito, pero ellos no hicieron la retransmisión del lanzamiento en directo por si acaso no era tal éxito, ¿no? La verdad es que lo tienen todo atado y bien atado, ¿eh? Eso la sí verdad que tienen... han aprendido bastante de la NASA. Así que hacen las cosas bien, ¿no? No como otros. Y nada, pues esto, China entra en este club espacial, que solo tenían pues Estados Unidos y Rusia, y otro más, ¿no? Para apuntarse, incluso estaban diciendo de hacer una especie de, pues, lo que tenemos hecho entre América y Rusia, ¿no? Esta nave espacial que estaba en el exterior, sí. Y intentar hacer otra ellos también, es una cosa interesante. No, hace ya unos años que se estaba comentando de que China podía ser uno de los países en un futuro, digamos, prometedor del tema de la carrera espacial. Parece que acaban de empezar con esto con éxito, aunque como muy bien dices, se lo aseguraron por si acaso no salía todo bien, claro. Pero sí, va a ser dentro de unos años una competencia bastante importante a propio Estados Unidos, la propia China. Bueno, ya tenemos otro estado en el mundo, ¿no? Que tiene la capacidad de poder, en este caso no llegar a la Luna, pero sí viajar alrededor de la Tierra, entrar en órbita por lo menos. Y hace también unos meses comentábamos el tema de los supuestos restos de Colón que estaban en Sevilla, y ahora parece ser que sí salen en otras ciudades que también dicen que tienen su propio resto de Colón, ¿no? Es curioso. Y es que autoridades culturales de la República Dominicana abrieron ayer la urna que contiene los supuestos restos de Cristóbal Colón en Santo Domingo, como ya comentamos hace unos meses, para conmemorar el Día de la Hispanidad. En junio pasado fueron desenterrados en la Catedral de Sevilla algunos restos que supuestamente pertenecen al almirante y a su hijo Hernando. El año pasado fue exhumado el cuerpo de Diego, hermano del almirante, de los terrenos de una fábrica de loza de la Cartuja sevillana. El reto ahora es comparar el material genético de los tres para aclarar el enigma histórico sobre el lugar que guarda los restos del navegante. En el futuro se extraerán muestras de ADN de los huesos que se hallan en Santo Domingo. Cuando finalice la investigación, se conocerá si los restos de Colón están en Sevilla, en Santo Domingo o repartidos en los dos sitios. Y la verdad es que es la misma pregunta que nos hacíamos hace ya tiempo, ¿dónde está Colón, no? Como a lo mejor no está en ninguno de los dos sitios, ¿no? Ahí. Y si no está en ninguno de los dos sitios, pues ¿dónde puede estar? ¿De qué son esos restos? ¿Son de su hijo o no son? Es una cosa interesante, ¿no? Que la, esa pugna que existe entre Sevilla y Santo Domingo, ¿no? Por tener el resto de Colón. Pues bueno, veremos si la ADN es capaz de ya la respuesta. Ya hablamos hace un tiempo con Lorenzo Fernández de este personaje tan peculiar, ¿no? De si realmente tenía un mapa o no de América, si esa información venía de los templarios, un terreno, digamos, un poco... Sí, la simbología, por ejemplo, de las banderas que llevaban por la cruz templaria. Sí, las famosas tres naves que salieron al encuentro del Nuevo Mundo, una de las características era esa cruz templaria. Pero bueno, este personaje que ni sabemos ni dónde nació... No lo sabemos, ¿no? Cosa que más de uno le puede extrañar, pero no tenemos ni idea de la procedencia de Cristóbal Colón, pues imaginaros la idea que tenemos de dónde está enterrado. Pero bueno, es un enigma más que los libros de historia quizás se lo saltan. Cristóbal Colón es un personaje bastante claro, ¿no?, en los libros de texto, pero bueno, pasa como en todos los temas. El Cristóbal Colón que conocemos no es el que realmente fue. La era del internet, de las páginas web, de los chats, algunas personas se creen que lo que comentan los chats pues no tiene trascendencia, ¿no? Y en este caso vemos una noticia que tiene mucho que ver con los chats, y es que Pedro Duque cree que la probabilidad de que haya vida extraterrestre es muy alta, y esto lo dijo nada más y nada menos que el astronauta español de la Agencia Europea del Espacio, ESA, que lo hizo en un chat, ya que en su opinión, según dijo, la probabilidad de que haya vida en alguna parte del universo es muy alta, aunque dice que nunca nadie nos haya visitado todavía. O sea, creo que puede existir vida, pero no creo que nos hayan visitado todavía. Es una cosa ya interesante, ¿no? Sí. Duque, que estuvo en un chat en internet para contestar las preguntas de los cerca de 60 niños conectados, despegará el próximo 18 de octubre desde Baikonur, en Kazajistán, a bordo de un cohete ruso Soyuz para realizar una misión de 10 días en la Estación Espacial Internacional, la ISS. El astronauta español comentó a los niños que habla con sus compañeros rusos y estadounidenses en sus respectivos idiomas. Si bien en esta misión volará con un ruso y un estadounidense a la ISS, y volará sobre todo en ruso. O sea, que comentó que cree que hay mucha probabilidad de que haya vida extraterrestre, realmente una cosa pues que casi todo el mundo comparte con él, pero no cree que nos visiten o que nos hayan visitado. Bueno, la verdad es que en este aspecto lo del chat está muy bien porque hay muchas conversaciones a lo largo del día y de la noche a través de los chats y quizás muchas de ellas resulten más interesantes de lo que preveíamos, ¿no? Sí, la verdad es que la era, como digo, de internet tiene sus cosas buenas, sus cosas muy buenas y también sus cosas muy malas, ¿no? Lo del ruso, americano y español que van al espacio me suena a un chiste, ¿no? Pero bueno... margen de lo gracioso que pueda resultar. Hablarán ruso español y en chino con sus amigos, ¿no? ¿Saben? Bueno, que yo sé. En círculos cerrados. Pero nada, vamos a poner un poco de música, si os parece. Recordad que estás en el programa Dimensional, en Canal 25 Radio, el teléfono de aquí del estudio, 96-383-5580. Y enseguida contactaremos, si no pasa nada, Tomé Martínez. Y hablaremos de las huellas del pasado imposible. Buscaremos estas huellas. Hasta ahora. Thank you. cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de mi plata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. $1.7 billion were there for his birth. 220 countries tuned in for his first step. The world stood still for that stolen kiss. And as he grew, so did the technology. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week, to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, enclosed in the largest... Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Tomé Martínez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Buenas noches. Tengo también a mi lado a mi compañero David. Hola, Tomé, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Hola, te hemos presentado, eres autor del libro Tras las huellas del pasado imposible, de la editorial Nautilus. Uh-huh. Y bueno, comienzas el libro a hablar de el misterio de la evolución humana. Uh-huh. Incluso comparaciones entre, digamos, datos genéticos entre la especie actual y neandertal o otras. Ahí nos das a entender de que hay unos saltos muy, muy extraños, ¿no?, en esta evolución del hombre, que quizás no entendamos muy bien cómo se han producido. Hombre, está claro que queda mucho por investigar, ¿no?, por parte de la paleoantropología, ¿no? Y bueno, evidentemente, a lo que tú haces referencia es un poco a las mutaciones fisiológicas, incluso a nivel neurofisiológico, ¿no?, incluso de una especie a otra, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de eso a lo que hace referencia es, por ejemplo, el paso del Homo habilis al Homo erectus. Y se pasa de una especie a otra en menos de 200.000 años, ¿eh? Uh-huh. Y esto, evidentemente, pues parece realmente choca, ¿no? Sobre todo con los conocimientos actuales que tenemos de genética, pues cuesta creer que una evolución se haya dado en tan breve espacio de tiempo, ¿no? Y como estas otras especies, pues al Australopithecus le pasaba un tanto de lo mismo, ¿no? La verdad es que queda mucho por descubrir, todavía queda por descubrir probablemente muchísimos eslabones que den con la clave definitiva de la evolución de hacia el hombre moderno, ¿no? La verdad es que bueno, siempre se nos ha dicho que era un eslabón, pero parece que uh-huh. es más de uno el que nos falta. Uh-huh. Otro de los misterios que muchos no conocemos en la propia evolución de del ser humano es la convivencia que tuvieron el hombre de Neandertal con el de Cro-Magnon. Uh-huh. Sí, bueno, en efecto, hubo un breve espacio de tiempo en el que ambas especies convivieron. Y hasta que, bueno, por motivos que se desconocen, el Neandertal acabó sucumbiendo, ¿no? Es uno de los grandes misterios de la paleoantropología, ¿no? Todavía no se conocen las causas, no se sabe si esas causas son de carácter, vamos a decir, ambiental, o simplemente se extinguieron por algún tipo de enfermedad. Es decir, todavía queda mucho por descubrir y, bueno, me consta que actualmente hay genetistas e investigadores que están tratando de buscar el rastro de algún tipo de virus o algo que hubiera podido ser el responsable de la desaparición de esta especie, ¿no? También es curioso, bueno, es importante señalar también que el Neandertal, que durante un tiempo se consideró, digamos, coetáneo desde un punto de vista genético con el Homo sapiens, no lo es, ¿no? Realmente no hay ningún tipo de relación genética y es algo que se ha descubierto a través del análisis del ADN mitocondrial, ¿no? Sí. De las mujeres, ¿no? O sea, ha descubierto que no tenía nada que ver, que en realidad eran una especie totalmente diferente al Homo sapiens, ¿no? No, es curioso porque ya, si desde ahí nos cuentan mal la historia, porque todos pensamos ya que el Neandertal y después el de Cro-Magnon como si fuese algo lineal, así es. Y luego no es así, pues ya a partir de ahí, pues nadie nos puede aclarar cómo ha sido esta evolución, ¿no?, tan extraña del ser humano. No, así es, y además, como tú muy bien indicas, cuesta creer que haya habido una especie de proceso natural, precisamente lineal y tan rápido, ¿no? Esto ha hecho cuestionar a algunos científicos la posibilidad de algún tipo de intervención. Obviamente, pues no se puede constatar científicamente ni de ningún modo, ¿no? Pero es una puerta que hay que dejar abierta también en la investigación, aunque pueda parecer sorprendente, ¿no? Y en la época remota, pues aparece una serie de megalitos, por ejemplo, también de Stonehenge, y aparece una serie de una polémica, ¿no? Si realmente eran tienen que algo que ver con la astronomía o no, ¿no? ¿Qué no puedo decir de estos otros megalitos que aparecen y que parece que tienen mucho que ver con las estrellas? Bueno, sí, hay una parte del libro que habla de la arqueoastronomía, que es la funcionalidad astronómica de los monumentos antiguos, como bien señalas. Y la polémica a la que te refieres es que, bueno, a principios de, bueno, en el 2000, ¿no?, se llegó a la conclusión de que hubo, digamos, el conjunto de Stonehenge, tal como se conoce en la actualidad, fue una recreación aproximada de lo que debió de ser, ¿no? Sí. Y eso ha hecho pensar que, en realidad, pues este conjunto megalítico, en realidad, ciertos patrones astronómicos, pues fueran elaborados en el siglo XX. Pero las sucesivas investigaciones retrospectivas del yacimiento demuestran que esa idea también no era falsa, ¿no? Realmente el yacimiento de Stonehenge, al igual que otros, incluso mucho más antiguos, como el de Modolovka en Ucrania, pues tenían una funcionalidad astronómica muy compleja, ¿no? Es decir, no solamente servían, pues, por ejemplo, para medir el tiempo, pues mediante los ciclos lunares, sino que además del estudio astronómico de estos megalitos se desprende, pues, que, bueno, servían incluso, pues, para determinar ciertos eclipses y fenómenos cósmicos aún más complejos, ¿eh? Uh-huh. E incluso ya, si queréis un poquito más adelante lo podemos avanzar, sí. Lo más revolucionario estriba en el hecho de que parece ser, según algunos investigadores, que estos megalitos también podían discernir la trayectoria de objetos en colisión hacia la Tierra, ¿no? Uh-huh. Que es un tema, yo creo, bastante interesante también. Pero para que los siguientes hagan una idea, estamos hablando de megalitos, ¿de qué antigüedad? Pues de más de 5.000 años atrás, ¿eh? O sea, es una barbaridad, porque tú te sabes también que si bien la época megalítica se había, desde un punto de vista oficial, se hablaba de 3.500 antes de Cristo, etcétera, pues estamos hablando de un patrón, vamos a decir, científico y cultural que se remonta mucho más atrás de la construcción misma de estos megalitos, ¿no? Es decir, para construir un megalito con una capacidad arqueoastronómica, pues previamente hay que tener una elaborada concepción del cosmos, ¿no? Claro. Y eso evidentemente pues va más allá de lo imaginable, claro. Y constatable, ¿no? Oficialmente, ¿no? No, la verdad es que es algo que bueno, nos sorprende todavía hoy en día. Has nombrado la palabra arqueoastronomía. Uh-huh. Se escucha para ello otra, y quería saber un poco, que los oyentes también supiesen la diferencia entre astroarqueología y arqueoastronomía. Sí, bueno, son dos conceptos que, muy bien dices, iban en equívoco, ¿no? Yo prefiero, yo y otras personas, ¿no? La arqueoastronomía, digamos, es una disciplina científica, en el sentido, propiamente dicho, tal como hemos hablado anteriormente, de funcionalidad astronómica de los monumentos antiguos. Mientras que la astroarqueología sería, digamos, una disciplina, vamos a decir, heterodoxa, que trata de discernir las huellas de civilizaciones antiguas o de supuestos alienígenas en el pasado, que son cosas totalmente distintas. Entonces, son dos caminos diferentes de tratar de entender la relación del hombre a través de sus monumentos con el cosmos, ¿no?, que lo circunda. Y como ves, son dos vías antagónicas en ese sentido, pero se tiende, yo creo, a mi juicio, erróneamente, a conjugarlas muchas veces, ¿no? No, sí, se utilizan de forma como si fuesen sinónimos, pero bueno. Así es. Y volviendo a estos primeros astrónomos, de estos seres humanos que, bueno, siempre se nos han dicho que no sabían apenas ni contar con los dedos, que de materiales ópticos nada, o sea, ¿cómo pretenden que hiciesen estas observaciones tan perfectas a veces sin medios? Sin una tecnología adecuada, ¿no? Exacto. Bueno, evidentemente eso es uno de los grandes misterios que era por discernir, ¿no? Hay, tú sabes que hay una serie de testimonios, de artefactos y de piezas con un aspecto tecnológicamente avanzado, pero que sin embargo se remontan a contextos temporales en ocasiones, supuestamente en los que el hombre ni tan siquiera había hecho acto de presencia. Uh-huh. Y este tipo de, vamos a decir, de testimonios del pasado, pues evidentemente rompen todos los esquemas y todos los paradigmas científicos actuales, por el mero hecho de que efectivamente son, digamos, son, vamos, no cabe en la concepción actual que tenemos de la ciencia, que haya existido una civilización que haya llegado a un nivel técnico tan importante. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado desde martillos, datados en épocas de 140 y 65 millones de años atrás, e incluso hasta 400 millones de años atrás, conforme a las mediciones de datación moderna, ¿no? Se ha comprobado que esto es así. Se han encontrado incluso huellas de calzado, en capas calcáreas del Triásico, de aproximadamente hace unos 500 millones de años. Y ya, digamos, más próximo en el tiempo, pues se ha descubierto que los antiguos, como es en el caso de Irak, en Kuyu Trabua, que se sabe que se descubrieron unas vasijas, que en realidad tenían una aplicación práctica y que denotaban un conocimiento claro y conciso de la electricidad, porque se descubrió que eran pilas, ¿no? Sabes que tenían un cilindro de cobre en su interior. La famosa pila de Bagdad. Efectivamente, Y bueno, pues como esto hay un montón de lo que yo denomino como arqueología apócrifa, ¿no? Que es desechada de antemano para cualquier tipo de investigación del pasado, cosa que yo a mi juicio creo que es errónea a todas. Bueno, ya conocemos todos de oída y algunos la habrán visto, estos famosos, digamos, objetos en los museos, que no se saben de dónde ni ponerlo ni dónde catalogarlos. Sí, los objetos imposibles, ¿no? Exacto, los sí, efectivamente. Tanto es así que, bueno, en la última visita que hice a Egipto, estuve en el Museo del Cairo, comprobé que algunos de esos objetos precisamente habían desaparecido de las vitrinas, ¿no? Para que no molestasen. Exactamente. es lamentable, pero es así. No, la verdad es que se nos plantea una concepción del pasado muy muy extraña, en el sentido de que... Sí, una visión estrecha. Sí, bastante estrecha. Es como, por ejemplo, hablando de Egipto, ¿cómo se podría trabajar con material? O sea, instrumentos de cobre, trabajar por ejemplo, las famosas rocas volcánicas, ¿no? Que tienen una dureza casi, digamos, parecida como el granito, otras a la dureza del diamante. Es algo que nos choca mucho. Sí, no se ha encontrado esa tecnología. Y sin embargo hay huellas que demuestran que se ha utilizado ciertas herramientas que sin embargo no aparecen en ningún sitio. Tú sabes, no sé si sabes, que por ejemplo se ha encontrado en ciertos yacimientos mayas, se han encontrado herramientas, ¿no?, que utilizaban los arquitectos, y estas herramientas se ve que se escondían. Se escondían probablemente por motivos de carácter religioso, ¿no? Y a lo mejor con Egipto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ahí esas herramientas están todavía por descubrir, ¿no?, por la arqueología. Y tú nos hablas de piezas que, como decías, tienen millones de años y que hoy en día no tenían que existir. Y una de la explicación, pues, que se ha dado desde hace muchos años a que estas piezas existan, es que vienen de otro mundo, de otro planeta, ¿no?, que son, digamos, extraterrestres que están aquí. Sí, la teoría astroarqueológica. Exactamente. Y también comentas las teorías que existen sobre algunos dioses que vinieron a civilizar al mundo, ¿no?, como por ejemplo los dogones, que nos hablan de Sirio, ¿no? Bueno, sin duda el caso más probablemente que más se acerca a esa idea, de esa visión, ¿no?, de visitas de seres venidos de otros mundos, ¿no? Yo soy bastante crítico, ¿no? Sabes, si habéis leído el libro habéis visto que soy bastante crítico. De hecho, tengo mi visión. Yo creo que en realidad lo que hay detrás de todo esto era una civilización plenamente humana que llegó a un grado de tecnificación importante. Lo que pasó es que desgraciadamente sucumbió como consecuencia de los embates del cosmos, algo que además en el último capítulo se desarrolla desde una perspectiva geológica, ¿no?, y que demuestra que efectivamente pues esas tradiciones que hablan de diluvios universales y de catástrofes pues tienen una base científica real. Y probablemente aquella civilización humana, a mi juicio, pues viajó por el mundo en un intento desesperado de transmitir los elementos básicos de la civilización, puesto que, bueno, tras un impacto de carácter cósmico, evidentemente serían pocos los que iban a sobrevivir, y lo único que queda después de eso pues es la barbarie, ¿no?, y una especie de amnesia colectiva, pues eso, que hace olvidar al ser humano pues los elementos básicos de precisamente de la ciencia, ¿no? Entonces esa civilización, en base a ese miedo, pues trataron de llegar a las élites de las culturas más predominantes de aquella época para que salvaguardaran eso, ¿no? Pero bueno, en el caso de que tú hablas, el tema del Dogón es quizá el caso más inquietante, porque realmente cuesta creer que realmente, bueno, a mi juicio es una prueba, hoy por hoy, mientras no se demuestre lo contrario, de que, bueno, que quizá los astroarqueólogos no estén tan alejados de la realidad, es decir, que se ha podido dar también algún tipo de encuentro cósmico con una civilización ajena a nuestro planeta en tiempos muy, muy antiguos, ¿no? Sabes que los Dogón, evidentemente, eran conocedores de los ciclos cósmicos de Sirio B, ¿no?, con respecto a la estrella Sirio A, y además conocían no solamente la duración de esa órbita de unos 50 años, sino que además conocían aspectos muy muy determinados sobre la densidad de esa estrella, y además también conocían otras estrellas como Sirio C, que se han descubierto recientemente, ¿no? Y tú nos comentabas antes esta civilización, digamos, en que podía ser muy avanzada, que desapareció. Algunas personas, algunos investigadores, ven en ella la Atlántida, porque no quedaba un resto de la misma. También hablas un poco de esta civilización, digamos, entre comillas, olvidada, ¿no? Sí, bueno, al principio del libro pongo una cita, ¿no?, de Platón en el Timeo, ¿no? Sí. Cuando sabéis que dice aquella, dice: oh Solón, todos vosotros tenéis una mente joven que no conserva las viejas creencias basadas en una larga tradición. Y le comenta que la razón es esta: se han producido y se producirán en el futuro muchas y diversas destrucciones del género humano. Uh-huh. Bueno, pues esto es algo que la geología ha constatado, los geólogos planetarios han constatado. Y si bien eso no demuestra que haya existido una civilización avanzada, resulta curioso observar que, sin embargo, bueno, coincide un poco con las apreciaciones que los egipcios tenían de esa mítica civilización, ¿no?, en la ubicación temporal, digamos. Si se ha descubierto hace muy poco que en torno a 7640 a.C., pues hubo un impacto múltiple en el planeta que estuvo a punto de arruinar no solo la vida de la evolución de la especie, sino de todo vestigio de vida en el planeta, ¿no? Y probablemente ese impacto cósmico múltiple que, ya te digo, ha sido constatado desde el punto de vista científico, fue el responsable de la desaparición probablemente de la mítica Atlántida. ¿Por qué no? En el 7000 aproximadamente, ¿no? En el 7640 a.C., más de 10.000 años. Pues sí, la verdad es que... Vamos, han encontrado trazados, lo que se denominan huellas geológicas, de impactos cósmicos. Y sí, esto es incuestionable, esto es así. Y se sabe además, ha habido también patrones genéticos que han demostrado que la especie humana estuvo a punto de desaparecer realmente. Uh-huh. O sea, que estamos vivos de milagro. Estamos vivos de milagro, y además estamos tras la pista, yo creo, de que, bueno, estas leyendas no eran realmente leyendas, sino que sencillamente después de una catástrofe de tal magnitud, lo que persistió es una especie de amnesia colectiva, y digamos que ese hecho pues entró a formar parte del mito de la leyenda, ¿no?, desde el Popol Vuh hasta las leyendas de Noé, en la Biblia. Y después de tanto tiempo de investigación, de lectura y de buscar estas huellas de pasado imposible, ¿cuál es para ti la construcción, el objeto que realmente nos puede decir que existe una civilización, como tú decías, con un avance tecnológico tan grande que esta pieza, este resto, todo esto que queden, también te demuestren que esto es así? ¿Cuál es para ti esa prueba? Hay varias pruebas. Pues la verdad es que yo las englobaría todas en el concepto que dije anteriormente de arqueología apócrifa, ¿no? Hay una serie de... Desde los mismos megalitos, o sea, el hecho de que un megalito se construya en una época determinada no quiere decir nada, quiere decir precisamente que detrás de eso hay un conocimiento muy complejo, de una ciencia muy compleja. ¿Pero de dónde viene ese conocimiento, ¿no? Entonces esto ha hecho pensar, por ejemplo, algunos investigadores que los megalitos serían como el legado de los atlantes, o de una civilización muy avanzada, por no hablar de la Atlántida, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y ese legado pues fue transmitido a una clase sacerdotal con el único objeto de que previviera ese conocimiento a través de esa expresión que trasciende lo meramente artístico, ¿no? Y luego, aparte de estos grandes monumentos, pues estos pequeños detalles de la arqueología que se obvian con muy mala con muy mala idea, ¿verdad? Como sí, por ejemplo, yo que sé, hay las espirales, por ejemplo, que se encontraron en depósitos geológicos de hace unos 100.000 años de antigüedad. Sí. Que revelan, sabéis, la presencia en el pasado muy antiguo de una tecnología, pues la verdad es bastante inverosímil, ¿no? De hecho, alguna de estas espirales, quiero recordar que alguna de ellas viene recogida en una de las ilustraciones fotográficas, ¿no? Sí. Pues apenas alcanzan los 0,03 milímetros de largo y bueno, tienen una aleación muy compleja de wolframio y una serie de componentes que denotan pues un conocimiento metalúrgico que nada se corresponde pues con el que se podía tener en la época, ¿eh? Claro. Es un tema que nos desconcierta y bueno, como también desconcierta un poco a lo que es la arqueología y otras disciplinas, digamos, convencionales, lo único que hacen es ocultarlo. Así es. Bueno, si me permites, Paco, sí, que retomando un poco lo anterior, me perdonáis, sí, ya que hablabas de un, por ejemplo, hablabas de que hablara de un hecho, vamos, un elemento arqueológico importante, sí, que por supuesto está el mapa de Piri-Reis, claro, el súper conocido mapa de Piri-Reis, ¿no? Que sabéis que bueno, reproduce espacios como Bretaña, España, el occidente de África, el Atlántico, el perfil completo de Sudamérica, la parte de Norteamérica, la línea costera de la Antártida, pero sabéis que despojada de hielo, que esto, claro, es un dato muy revelador, ¿no? Sí. Porque evidentemente eso denotaría que estos datos vendrían, digamos, de una civilización con una capacidad cartográfica relevante y en una época muy, muy anterior, desde el punto de vista geológico, a la era moderna, ¿no? Y bueno, sabemos precisamente que, por ejemplo, en 1519, los mapas son de 1513, creo recordar, de 1528. Sí, exacto, ejemplo, 1513. Exactamente, el de 1528 creo que reproducía Groenlandia, Labrador, Terranova, Canadá, la parte oriental de Estados Unidos, Florida, etcétera. Pues sabemos que en 1519 Magallanes cruzó el estrecho que lleva su nombre, ¿eh? Saliendo del Pacífico, pero ni Vespucci ni él llegaron a adentrarse lo suficiente precisamente en territorio americano como para llegar a cartografiar los grandes ríos sudamericanos, que sí aparecen, sin embargo, detallados en el mapa de Piri Reis. Exacto. O, por ejemplo, yo qué sé, ahora que me acuerdo, el tema de la latitud. Sabéis que el concepto de la latitud no se descubrió hasta el siglo, pues digamos, el siglo XVIII. XVIII, exacto. Sin embargo, estamos hablando de un mapa del siglo XVI, que a mi juicio está copiado de otro anterior, ¿eh? Mm. Y la latitud es sumamente precisa. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de esto estar expuesto, ¿verdad?, en el Museo de Estambul y tal, pues no se toma en consideración. Es decir, ¿hay detrás de esa, o sea, esa ciencia de dónde viene? Porque no aparece de la noche a la mañana. No, es imposible. Efectivamente. Pero bueno, está ahí expuesto como si fuese un mapa o una decoración, ¿no? Tienes toda la razón, sí. Sí, es verdad. Parece un elemento decorativo. Así. El mapa de Piri Reis, cuando tiene todo eso, que esos elementos que nos cuestiona realmente si se sabía más de lo que nosotros intuimos. Hombre, está clarísimo. O sea, es una prueba constatable, pero volvemos a hablar. Es, digamos, un elemento que molesta y, consecuentemente, como no casa con la concepción de la historia, ¿no?, de oficial, pues sí, no existe. Bueno, y como molesta, pues ahí estás tú para darlo a conocer, nosotros también para intentar que esto, pues las personas que le interese puedan leer, puedan documentarse, puedan ver fotografías, que también vienen bastantes en el libro, y pues eso, entre todos, un poco ayudará a que se conozcan esos temas, ¿no? Además, perdona que te corte si vas a decir algo, también, hablando ya de España, también has publicado un libro, Galicia Secreta, de la editorial Corona Borealis. Así es. Y bueno, un poco pues también aquí nos sumerges en este también pasado extraño, digamos, en tierra gallegas. Sí, bueno, aquí lo que se hace, digamos, es hablar un poco de las raíces antropológicas de Galicia, ¿no? Y las raíces históricas, digamos, de eso que se ha dado a denominar la Galicia mágica. Entonces, bueno, es una guía, yo creo, de campo, ¿no? Que lo único que hace es retratar esa otra Galicia, ¿no? Una Galicia sorprendente porque además muchas veces conecta de alguna manera también pues con otras manifestaciones del pasado, ¿no? Se habla de arqueología, se habla de antropología, se habla de mitos, de leyendas y, ¿por qué no?, también se recoge una parte que yo creo que era importante recoger un libro de estas características, a pesar de que, entre comillas, no vende mucho, que era el tema de la famosa oleada ovni, por ejemplo, que hubo en Galicia, ¿no? Sí. Que creo que era, pero eso sí, tratado de una perspectiva, vamos a decir, más bien, como decía Jacques Vallée, de folclore e información, ¿no? Es decir, tratar un poco esa perspectiva mitológica, ¿no? De cómo hay una especie de analogía, ¿no?, entre los seres de la mitología popular gallega y los opuestos avistamientos de humanoides y en tierras gallegas, ¿no? Era un tema interesante para quien quiera descubrir también esa Galicia secreta, en este caso, de la editorial Corona Borealis. Y bueno, como siempre, es un placer tenerte al teléfono, hablar contigo, muchas hablar gracias. Del pasado, del presente y del futuro también. Y tu libro, Tras las huellas del pasado imposible, el autor eres tú, Tomé Martínez, la editorial Nautilus, y te deseamos mucha suerte con este libro y que sigas también difundiendo también como lo hacen, ¿no? Y muchas gracias, y que sigas dando caña. Muchas gracias, Paco. Igualmente a vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo a los dos. Vale, igualmente. Hasta luego. Y todo el equipo técnico. Hasta luego. la biografía de hoy vamos a presentar nuestra revista, número 4 de la revista Dimensional. Antes de esto, decirles que la semana que viene no habrá programa, el viernes que viene no estaremos aquí, porque estaremos en un congreso, en las segundas jornadas internacionales, Vida después de la vida, que se van a celebrar en Medellín, y que estaremos allí pues viendo un montón de personas que tenemos mucha ganas de verlas, y también para ver este segundo congreso interesante que hace 2 años ya se realizó y que tuvo mucho éxito, y que este año pues se vuelve a realizar otra vez. El programa de esta segunda jornada de Vida después de la vida comienza este viernes 24 de octubre a las 7:30, presentación de las jornadas a cargo de Fernando Jiménez del Oso, Pedro Amorós y Rafael Campillo. Luego a las 9:15 estará, de 8 a 9:15, perdón, estará hablando el profesor Sinesio Darnell, hablándonos de la psicofonía, contacto con otra realidad. Y a partir de las 9:30, Horacio Ruiz nos hablará de la regresión hipnótica. El sábado, de 9:30 a 10:45, Miguel Blanco hablará de la muerte en otras culturas, un viaje en la búsqueda de la trascendencia. De 11 a 12:15, doña Juana Marín hablará de otras vidas en las manos. De 12:30 a 13:45, el padre François Brun hablará de últimas investigaciones en Europa en el campo de la transcomunicación instrumental. Ya por la tarde, de 5 a 6:15, su director de la revista Enigma, Lorenzo Fernández, nos hablará de los poltergeists, una incómoda realidad. Y de 6:30 a 8:15, Mar Rey Bueno nos hablará del secreto de Hermes, alquimia e inmortalidad en la historia. A las 8 de la tarde, José Medrado hablará de los espíritus siembran esperanza. Y ya pasamos al domingo, último día del congreso. De 9:30 a 11:15, Pedro Amorós nos hablará de técnicas de investigación, método paracientífico. De 11 a 12:15, John Aizpua, El mundo de los sueños. Y de 12:30 a 2:15, Mesa redonda, con los ponentes dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y esto será los días, este viernes 24, 25 y 26 en Medellín. Más datos en la página del SAFE, www.safe.com, y también en nuestra página web, www.adimensional.org. Decimos ya que pueden disponer de la revista Dimensional también en esta página web, en Dimensional.org, pueden enviarnos sus datos para enviársela por correo de forma gratuita, y también en muchos puntos de Misrata, que también en esta web pues indicamos dónde pueden recogerlos. Sí, hay algunas zonas como en el Camino Viejo Chivella, en el kiosco Hermanos Puig, en la Avenida Gregorio Gea, el kiosco, ya no me acuerdo, el famoso kiosco del burro, ¿no? Que le llama a la gente, ¿no? En el ayuntamiento, en la radio, pueden encontrarlo. Exacto, y en un montón de la Casa de la Cultura. Y bueno, hay muchos otros sitios, este cuarto número de la revista Dimensional, que ya está. Y bueno, aquí hablamos desde el OSNI de Golfo 9, un caso OVNI en Argentina. Uh-huh. La tecnología del Antiguo Egipto, algo relacionado con el tema de hoy. Y también unas fotografías inéditas de una copia de la Sábana Santa, la famosa Sábana Santa de Turín, además de hacer un repaso de la misma. Sí, también hablamos de la alerta OVNI celebrada en este julio pasado, y también pues se pueden encontrar todos los datos del concurso de Jin, toda esa convocatoria, las fechas, los precios y toda más información pues en esta número 4, también con bibliografía dimensional, con libros, con noticias, con prensa, con alguna web, con música, cine, un montón de temas interesantes que esperamos que le guste. Intentamos pues número a número hacerlo mejor, y creemos que poco a poco se va mejorando, ¿no? Por lo menos la presentación nos han comunicado que gusta más. Esperemos que también hayan más páginas y podamos ofrecer más al público. Recuerden todos los datos, y si quieren conseguirla y no están en Valencia o Mislata, www.adimensional.org. le recordamos antes de marcharnos que la semana que viene, el viernes próximo, en nuestro programa estaremos en este congreso de Yin que hemos estado pues diciendo que se va a celebrar, que realmente va a ser un tema muy interesante, sí. Que pueden entrar en nuestra página web, descargarse estos programas, entrar en el foro, decir un montón de cosas más en esta página web, www.adimensional.org. Hoy he estado con nosotros en el encuentro técnico Miguel Cebrián y aquí junto a mí, como siempre, Paco Calorro. Muy buenas noches y que paséis un buen fin de semana. Y que les habla David Garcés, como digo siempre, sean buenos, hasta luego.